Rencita Re. Una vez, una niña que vivía junto a su madre en un bosque. Al otro lado del bosque vivía su abuelita. La niña era conocida como Caperucita Roja, porque normalmente llevaba una caperuza roja que le había regalado su abuelita cuando cumplió 8 años. Un día, su madre le pidió que llevara unos dulces a su abuelita, pero le dijo que tuviera cuidado y que no se desviase del camino por nada del mundo. Caperucita entendió lo que su madre le había explicado e inició el camino hasta casa de su abuelita. De repente, en el camino, asaltó un lobo que todos conocían por su terrible y constante apetito. ¡Hola! ¿Qué llevas en la cesta? Bueno, llevo comida para mi abuelita. ¡Ay, qué bien! ¿Puedes darme un poco a mí? No, debo llevárselo a mi abuelita que está malita. El lobo pensó en abalanzarse en aquel momento sobre la niña y quitarle la cesta, pero también pensó que sería mejor realizar la operación en casa de la abuelita, que estaba más lejos de él. Y así lo haría más eficazmente, de forma que controló su hambre y dijo a la niña: Caperucita, es mejor que vayas por este otro sendero, que ataja, porque tu abuelita debe estar muerta de hambre y así tendrá antes su comida. Caperucita no dudó de la buena voluntad del lobo y tomó el sendero que le indicaba, sin saber que aquel, aunque parecía más corto, era el camino más largo. Mientras tanto, el lobo corrió hacia la casa de la abuelita y se la tragó por un solo bocado. Luego se puso el pijama de esta y su gorro y se introdujo en la cama de la abuelita, poniéndose a esperar pacientemente a Caperucita llegara. Al cabo del rato, Caperucita llegó exhausta del largo camino recorrido y tocó a la puerta. El lobo la invitó a entrar y una vez dentro, Caperucita, mirando con curiosidad al lobo vestido de su abuelita, le preguntó: Abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Son para oírte mejor. Pero abuelita, ¿qué nariz tan grandes tienes? Es para olerte mejor, cariño. ¿Y esta boca, abuelita? ¿Qué? ¿Por qué es tan grande y fea? Para comerte mejor, gritó el lobo desesperado a la vez que se abalanzaba sobre la niña. ¡Socorro! Gritó Caperucita reiteradamente al tiempo que corría huyendo del malvado lobo. Un cazador que pasaba por allí, al oír los gritos de la niña, acudió a su rescate. Logró atrapar al lobo y sacar a la pobre abuelita del estómago de aquel animal, que temeroso del cazador, le diera cada vez más y dio para nunca volver. Caperucita, por su parte, volvió a su casa y contó a su madre lo sucedido, prometiéndole que nunca más iba a desconfiar de su mejor consejo.